la web Radio Sónica. Bien, amigos, nuevo bloque del termómetro aquí por Radio Sónica, transmitiendo a través del www.radiosonica.com.ar desde el kilómetro cero de la República Argentina, aquí, de cerca del Congreso Nacional y para el planeta en su conjunto. Bueno, hoy se expresaron las personas, los trabajadores de la Asociación Gremial, justamente de trabajadores cooperativos, de cooperativas independientes, que andan complicados en materia de salario, con muchas dificultades, y bueno, anunciaron una serie de medidas de fuerza si la cosa sigue como hasta hoy. ¿Sí? Para eso estamos comunicados ya con Juan Pablo Noceli, ¿sí? De la asociación. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer término, ¿cuál es el reclamo que ustedes hacen? Nosotros lo conocemos como periodistas, pero cada aquel que está del otro lado, por ahí no, en este caso estaría bueno un poco que nos cuenten los reclamos y después sí que vayamos a las medidas de fuerza. Está bien, mira, el reclamo son varios puntos. El principal es, hoy por hoy nos consideramos trabajadores, el gobierno nos considera trabajadores y como trabajadores exigimos que se respete el derecho de lo que es el salario mínimo que se ha fijado hace unas semanas atrás, 2.300 pesos. Hoy por hoy estamos en el programa Argentina Trabaja mayoritariamente, cobrando 1.200 pesos, que es el mismo monto que desde cuando se lanzó el programa fue en el 2009. Ya sabemos todo de 2009 hasta esta parte, cómo ha incrementado los precios, cómo se ha incrementado la inflación, y hoy por hoy no se ha llevado el monto del salario al igual crecimiento inflacionario, ¿no? Exacto. Ese es por un lado. Por otro lado, creemos que el programa se tiene que nacionalizar. O sea, si bien ha llegado a algunas que otras provincias del interior y fue solamente a las ciudades capital, con muy pocos puestos del programa, creemos que en el interior del país hay muchísima más pobreza, muchísima desocupación y muchísima gente necesitando de este programa, el cual, bueno, estamos exigiendo que se abra el programa a nivel nacional y que llegue a todo el lado del país. Además de eso, pedimos también la apertura de inscripción acá en Buenos Aires, en el conurbano. Tengamos en cuenta que es un programa que se había lanzado con la idea de 100.000 puestos de trabajo en el 2009, y hoy por hoy se están cubriendo alrededor de 150.000 puestos de trabajo, pero creemos que la desocupación y la necesidad en los sectores pobres muchísimo más que 150.000 personas. Ante eso también planteamos que haya, hoy por hoy tenemos el tema de la tierra, tenemos lo que pasó con el indoamericano donde hubo 3 muertos, lo que pasó hace poco en Jujuy, donde está el tema de la tierra y la vivienda, que es una problemática muy sentida en los sectores más bajos y que hasta ahora este gobierno no ha dado una solución a ese tema, y que creemos que se pueden poner planes de vivienda, planes de autoconstrucción de vivienda, generación de trabajo, resolver ese problema de la vivienda, sí. Y con un poco de voluntad eso podría darse. Y además de eso también estamos denunciando y pidiendo basta de la precarización laboral. Claro. Hoy por hoy estamos trabajando sin ropa de trabajo, estamos trabajando sin herramientas, hay módulos que no están funcionando, sin obra social, no se está cubriendo con la obra social. Bueno, son muchos factores que hacen no solamente lo salarial, sino que hace también las condiciones laborales que este trabajo sea un trabajo precario. Claro, la gran pregunta... La principal lucha que estamos dando también en este sentido es que este programa de trabajo que nosotros llamamos, como lo lanzó la presidenta en el 2009, que es un programa de trabajo, no se convierta en un plan social. Nosotros veníamos acostumbrados durante toda esta década, ¿no?, que pasó con la segunda etapa del gobierno menemista, a los planes sociales, el plan trabajar, el jefe y jefas, el cual terminó siendo muy mal visto en la sociedad porque era supuestamente alimentar la vagancia. Sí. Hoy por hoy lo que vemos es que este gobierno y los que lo llevan adelante, los políticos y los intendentes que están llevando, que manejan este programa, lo están llevando para ese lado. Nosotros cuando lo lanzó Cristina en el 2009, sinceramente lo vimos muy, muy, con mucha alegría, porque era algo que veníamos reclamando históricamente, las organizaciones sociales de desocupados, que era el trabajo genuino. Creíamos que ese era un primer paso para poder seguir avanzando y profundizando esa idea, pero bueno, ya a los poquitos meses tuvimos que salir a quedarnos a dormir en el 9 de julio durante 33 horas para poder ingresar al programa, claro. ¿Sí? Porque estábamos siendo privados del ingreso ese, porque lo estaban manejando políticamente con los punteros, los cuales lucraban y siguen lucrando en muchos casos, claro. Con este programa. Eso es lo que hace que este programa se vaya tendenciando a lo que es el uso clientelar, el uso político, que se vaya haciendo un plan social más como los que estamos acostumbrados. Y la gran pregunta es, ¿cómo, si te estamos hablando de un salario, como se manifiesta el gobierno en este caso, porque el salario mínimo, digamos, va hacia los 2.300 pesos y ustedes cobran prácticamente la mitad que eso, ¿no? Esto tiene que ver, me parece, también con, digamos, una baja del desempleo, pero un empleo de muy mala calidad y algún empleo que incluso no suena empleo en algunos casos. Exactamente, así es. O sea, y por eso apuntamos también no solamente a que el salario mínimo es un derecho de todo trabajador, sino que también a las condiciones de precarización laboral que hay. Porque si bien hoy por hoy podemos compararlo con otras épocas, ha incrementado el empleo en la Argentina, eso nosotros no vamos a hacer necio y lo reconocemos. Es más, muchos compañeros estaban en nuestras organizaciones peleando en aquel momento, en el 2002, 2003, 2004, en toda esa época de piquetes. Muchos encontraron trabajo y hoy por hoy están trabajando. Ahora, las condiciones en las que están trabajando no son las condiciones que tenían que tener, que se garantizan todos los derechos de cualquier trabajador. Son condiciones muy precarias y sabemos también los índices tan elevados que hay de precarización y de trabajo negro en la Argentina. ¿Cuáles se van a hacer? Nosotros, te lo vuelvo a repetir, el gobierno para las encuestas somos trabajadores ocupados. Claro, sí. Somos número que baja la desocupación. Ahora nos están tratando, no nos están tratando como trabajadores con todos los derechos que tenían que estar cubiertos, ¿no? Bueno, las medidas de fuerza que ustedes proponen, si esta cuestión sigue en estos términos, ¿cuáles serían? Apelando a tu brevedad. Mira, el miércoles vamos a estar en el Ministerio de Desarrollo Social, como lo hicimos hace 2 semanas atrás, a eso alrededor de las 2 de la tarde. Vamos a pedir una respuesta al Ministerio y nos quedaremos ahí hasta obtener una respuesta. Esa es la decisión que hemos tomado hoy, que hemos ido hoy al Ministerio. También tuvimos una reunión, nos llamó el gobierno, pero lo único que nos supieron decir era que el reclamo era legítimo, que se entendía que con 1.200 no se podía hacer nada, pero que bueno, que no hay una respuesta en este momento como para darnos, ¿no? Así que bueno, eso nos lleva a tener que volver a salir a la calle, a poner el tema en situación y aquí hay una respuesta. Creo que no cabe en cabeza de nadie que alguien pueda vivir con 1.200 pesos hoy por hoy, ¿no? Bueno, más con el salario también de 1.300 pesos. Sin dudas. Muy bien, Juan Pablo Noceli, te agradecemos mucho por este contacto, ¿sí? No, le agradecemos a ustedes que siempre estén contactándose con nosotros y pudiendo informar sobre nuestros reclamos. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Hablamos con justamente Juan Pablo Noceli de la Asociación Gremial de Trabajadores y Trabajos también Cooperativos aquí en la República Argentina, cooperativas autogestionadas, hablando del trabajo y con un expertise pequeño que tiene que ver con lo habitacional, una de las grandes deudas de este gobierno y más que de este gobierno, del país. Creamos la banda de sonido de la primavera 2011. De la primavera 2011.